Qué loco es este amor que me das tú. Me pudo suceder enamorarme otra vez. Es la fuerza del amor, dulce como la miel, que ha llegado a mi vida. Este amor.